Franquiño, pequeño, no pudiste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te ha llevado? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Quién te ha llevado? ¿Dónde estás? Vuelve mi pequeñito. ¿Quién te ha llevado? ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Quién te ha llevado? ¿Dónde estás? Vuelve mi pequeñito. Franquiño, pequeñito. Franquiño, pequeñito. ¿Dónde estás? ¿Quién te ha llevado? ¿Dónde estás?